¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado alegre, sábado 20 de enero. Ya vamos por la última semana del mes de enero, de la cuesta de enero. ¿Cómo le ha ido a usted en su arranque de año? Pues hay que hacer los planes, hay que arrancar con todo, hay que echarle muchas ganas. Un año que parece ser complicado, pero con oportunidades, como siempre. Y pues hay que despertar, moverse para aprovechar este inicio de año y superar la cuesta de enero, que según estaba escuchando economistas decían, pues la cuesta no nada más va a ser en enero, sino febrero y marzo, o sea, porque las cosas no están muy bien en la economía y bueno, pues hay que meterle el acelerador. Por lo pronto, quédese en esta emisión sabatina de Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 4822. Trayéndoles a ustedes, estamos en Fórmula, Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom para todas las redes, así es de que quédese con nosotros. Estamos en una emisión sabatina. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de aquí de acompañarte. Y de verdad, pues sí, el año ya empezó a correr rápido otra vez. Ya estamos a 20 de enero. Fíjate, ya casi terminamos este primer mes del año. Pero hay que hacerlo, como tú decías, echando a volar todas las perspectivas que nosotros, los planes que tenemos para nuestra empresa, para nuestras situaciones personales, hay que hacerlo, hay que hacer esos cambios que tenemos pendientes, hay que empezar a tambor batiente para que las cosas vayan muy bien en la empresa. Yo siempre considero que, aunque los economistas y toda la situación de la situación del país se vea difícil, depende mucho de nosotros el que las cosas sean más difíciles o lo hagamos más fáciles. Así es que debemos de ser muy optimistas y trabajar muy duro, constante y con alegría para que las cosas nos salgan bien. Así es, doctor. Y bueno, ¿tú cómo visualizas el año entrante, este año que estamos iniciando? ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de tu consultorio? Mira, yo siento que la gente en mi ramo, en la situación odontológica, los pacientes tal vez se están ahorita, por ejemplo, en enero, te comentaba que pues hay algunas emergencias, algunos pendientes que los pacientes en diciembre lo dejan para el próximo año porque en diciembre tienen pues muchas actividades, compromisos económicos, todo, y se ponen al tanto en enero. Así es que yo veo que las cosas en este año pueden ser bastante mejor de lo que esperamos. Hay que tratar de pensar así y también motivar a nuestros pacientes estando en contacto con ellos. Yo les recomiendo a todos nuestros radioescuchas que sus empresas no dejen de seguir manteniendo buen contacto y buena comunicación con sus clientes. Es importantísimo que sepamos también cuáles van a ser las variantes que ellos van a hacer en sus empresas o con nuestros proveedores para que nos pongamos de acuerdo y podamos hacer una amalgama juntos para salir adelante y que nos vaya muy bien. Yo estoy siempre pensando en que los pacientes o los clientes son los que te dicen por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que ir. Y si nosotros, además de ellos, los involucramos en nuestros planes de crecimiento en la empresa, seguramente nos va a ir muy bien. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, pienso que de las cosas importantes en este arranque de año, es lo que dijiste, que se visualiza que va a ser un mejor año que el año pasado. Bueno, esa es la esperanza de mucha gente, y tú también así lo expresaste, pero no nada más hay que quedarse, no nada más hay que quedarse con la esperanza, o a ver qué hace el gobierno, o a ver qué hacen los demás para que mejore este año, sino hay que hacerlo uno, ¿no, doctor? Hay que establecer condiciones. Establecer condiciones. Sí, que debemos de. Es que aquí, chica, los que querías. No te preocupes. Sí. Esperando encontrar, como te decía, pues lo que tenemos que hacer para que este año sea verdaderamente mejor y demás, ¿no? Claro, no dejar, como lo hemos comentado, no dejar y pensar que las cosas se van a solucionar o que lo va a hacer el gobierno u otras personas. No, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Nosotros somos los responsables de que nos vaya bien o mal. O sea, definitivamente debemos de estar pendientes de nuestra empresa. No hay que dejarla, hay que estar ahí. Hay que quererla, hacer las cosas con alegría, como siempre lo comentamos, pero ser muy constantes. Y una de las cosas que te comentaba es que a mí me gusta estar mucho en contacto con mis proveedores, con mi gente, con los laboratorios, con mis pacientes, porque ellos son principalmente los que nos apoyan y nos guían para poder apuntalar los planes que tenemos de crecimiento en la empresa. Perdón, claro, doctor, en este mundo donde pues ahora vivimos, y precisamente el tema que vamos a comentar tiene que ver con eso, este mundo de la tecnología, donde así podemos es estar en comunicación a cualquier parte del mundo en cuestión de instantes. Es importante sacarle jugo precisamente a la tecnología y aumentar esa comunicación. Yo he escuchado por ahí, doctor, que mucha gente se queja de que es esclavo del teléfono. Pero pues, si lo sabemos utilizar, es un medio de comunicación fundamental, y la tecnología, así como nosotros le sacamos tecnología al Zoom, que no necesitamos estar en el mismo lugar para transmitir el programa, y lo podemos hacer a través de la tecnología, pues hay que sacarle jugo para hacer que este año sea, pues, mejor que el año pasado, ¿no? Así es, y así va a ser, vas a ver, mi querido Roberto, definitivamente. Y bueno, amigos, es importante el comentario del doctor, porque pues todos, si todos nos ponemos en el mismo canal y todos nos metemos en la misma tesitura, pues vamos a hacer de este año algo verdaderamente excepcional. Por lo pronto, el tema de hoy, doctor, es aprovechar el poder de los datos para mejorar la atención sanitaria. Esto me llamó mucho la atención, por eso te propuse platicar este tema. A pesar de la asombrosa cantidad de datos que genera el sector sanitario, el 97% de ellos no se utiliza. Fíjate, este dato es impresionante, doctor, porque pues vivimos hoy, en todo momento estamos generando datos. En Así todo es. momento, o sea, el teléfono Si usted carga su teléfono todo el tiempo, el teléfono sigue recopilando a dónde va usted, con quién fue, hasta lo que dice. O sea, el teléfono, si lo mantiene conectado y activo, es un medio de generar datos impresionante. Y en el sector sanitario, pues es también mucho, muy importante, sobre todo para sacarle jugo a los esquemas de salud y cómo mejorar, etcétera, las curas, los tratamientos y de esto y más vamos a platicar. No se me Oye. vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regreso. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Mire, con este frente frío que entró, pues las temperaturas están de muy buen ver aquí, muy ricas. Hay que aprovechar estas temperaturas porque, pues ya saben, el año pasado rompimos récord de temperaturas calientes aquí en Yucatán y rompimos récord histórico. Así es de que este año, pues también cada año va a ser más extremo por el calentamiento global, lo cual pues también tenemos que trabajar sobre eso. Escuche también los programas aquí en Fórmula en los Negocios que le traemos sobre los temas de calentamiento global. Así es de que hay que cuidarse, hay que prepararse, porque va a ser una temporada también intensa de calor. Por lo pronto, con esta heladez, pues mire, la primera recomendación es que le ponga periódico abajo de su hamaca en el piso para evitar un tanto la heladez. Créame, funciona, ¿eh? Muchos dicen, no, mejor me tapo con cobijas. No, para la heladez no. La heladez sí, un periódico, un cartón en el piso abajo de su hamaca, créame, es lo más efectivo. Hágame caso, pruébelo. Si no me cree, pruébelo. Pero bueno. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, nuestros amigos de Aditimper, con su tienda virtual, verdaderamente han ampliado notoriamente pues su capacidad, su mercado, porque pues ahora, sacándole jugo a la tecnología, ellos están ya a nivel nacional y ya han recibido pedidos a nivel nacional a través de su tienda. Entonces, Aditimper, con esta propuesta tecnológica y con esta transformación tecnológica, pues se está catapultando como pues es el líder. Y especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Cuentan con 7 tiendas aquí en Yucatán y su tienda virtual, que le comento, un verdadero portento tecnológico. Búsquelos en www.aditimper.com.mx y verá de lo que le platico. También tienen ofertas, diferentes formas de pago, tienen a su alcance servicio express, le llevan su mercancía en 24 horas, o sea, es verdaderamente un construyendo confianza en Aditimper, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico, con este tema: ¿cómo aprovechar el poder de los datos para mejorar la atención sanitaria? Doctor, ¿por dónde le entramos? Fíjate, mi querido Roberto, que siempre ha sido un tema muy prioritario el que tú conozcas perfectamente bien los datos personales y de salud de tus pacientes. Ahorita lo voy a hablar a nivel consultorio y de ahí ya nos vamos a nivel más grande, que ya sería importantísimo para la toma de decisiones de los gobiernos, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que tú conozcas los datos personales, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿de qué edad tiene el paciente? ¿Cuáles son sus hábitos diarios de tanto de alimentación como físicos? Su trabajo, si tiene algún problema de salud en general, como hipertensión, si ha padecido de alguna, como alergias, en fin, hay tantas cosas que debe uno de conocer del paciente para que en términos generales y globalizados puedas tú ayudarte a dar un diagnóstico correcto. Porque es importantísimo saber esto, porque también si tú llegas a administrar algún tipo de medicamentos, puedes administrar un medicamento al cual sea alérgico el paciente, o un medicamento que ya está tomando y que no le ha hecho efecto, ¿sí? O que por el otro lado, por las condiciones que tiene el paciente, tendríamos que cambiarle también lo que tú le recomendarías, las indicaciones que tendría que hacer el paciente para poder llegar a tener salud. Entonces, todos los datos que tú puedas tener de él son muy importantes y hay que tenerlos bien cuidados y almacenados en una base de datos de tu consultorio o de tu empresa, con el fin de poder, cada vez que te visita esta persona, pues saber de todo lo que es necesario. Y también con la inteligencia artificial, en caso de que aunque no te visite, tú puedas accesar a la base de datos que tienes de él y le puedas recomendar por teléfono o por vía Zoom o como tú lo veas, lo que tenga que hacer para que el paciente pueda llegar a su estado de salud. Esto es lo que debería de tener también los hospitales y también los gobiernos. ¿Por qué? Porque todo esto a base de datos que uno pueda tener de todo lo que es la población ayuda para tomar las decisiones que requiera en cuestión de salud, como pueden ser las etapas de las vacunas, ¿sí? ¿Qué tipo de vacuna se tiene que aplicar? ¿A qué edad de las personas se le tiene que aplicar? Porque si no conocemos cómo es el estado de salud de nuestra población, difícilmente podemos tomar las decisiones adecuadas. Es por eso que aquí nos menciona que el aprovechar eficazmente esta enorme masa de datos sanitarios podría conducir a tratamientos y curas más eficaces y racionalizar también los escasos recursos. Imagínate, si tú no tienes, si no conoces el universo de la población a la cual vas a tú ayudarle a tener salud, pues difícilmente también sabes qué cantidad de gente están enfermos, por ejemplo, de diabetes, o qué cantidad de gente tienen problemas de cáncer, o qué cantidad de gente tiene problemas de hipertensión, o digestivos, o respiratorios, o en fin. Y en base a eso es como tú haces tus compras, ¿sí? O debe de hacer el gobierno sus compras para el surtido eficaz de las medicinas. Si no, ¿de qué forma puedes tú tomar decisiones en la compra de medicinas si no sabes de qué pie cojea tu población? Claro. Bueno, lo que mencionas es evidente. Y bueno, aunque no nada más es conociendo los datos, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos un problema de desabasto de medicamentos en el sector público, pero por malas decisiones del gobierno federal, ¿no? Entonces, eso Así es. sería otro tema. Pero lo interesante, doctor, es, fíjate estos datos. Se calcula que hasta el 2020 el sector sanitario en todo el mundo generó 2.3 zettabytes de datos. Imagínate. Zettabytes, bueno, amigos, yo sé que muchos como yo no sabemos lo que son los zettabytes, pero son miles de millones de bytes. O sea, 2.3 zettabytes son como 2.300 millones de millones de bytes. Eso equivale a 2.3 billones de DVDs de datos, para que tenga usted ya más o menos un contexto de lo que equivale la cantidad de datos que se generan. Nos encontramos, amigos, en la revolución mundial de digital y la parte de sanidad también, la capacidad, como decías, doctor, de aprovechar esta enorme masa de datos sanitarios, pues ofrece la promesa de encontrar mejores tratamientos, encontrar curas, mejores curas, claro, más eficaces, de acuerdo a toda la información que está generada, porque ahí están, amigos, tú lo mencionaste, doctor, es importante que usted como doctor mantenga su base de datos de sus pacientes para poder darles un mejor tratamiento, pero si usted tuviera acceso a información de tratamientos que se han dado a nivel mundial en pues millones de gentes, pues tendría quizás un mejor diagnóstico o tendría quizás una mejor alternativa de tratamiento o un mejor medicamento. Entonces, pues ahí es donde interviene la utilización de estos datos, doctor. Efectivamente, efectivamente, mi querido Roberto. Perdóname, sí. Perdóname, doctor, se nos pasó el tiempo, pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Perfecto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, en esta tarde con temperaturas mucho, muy agradables aquí en la península de Yucatán. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una muy buena conversación. Fíjese, y muy vigente, amigos, para aprender, tenemos que aprender a sacarle jugo a la tecnología. Y en este caso que estamos platicando sobre cómo sacarle jugo a los datos sanitarios, que es sumamente importante, la cantidad de datos que ya se generan. Y bueno, de esto vamos a seguir platicando. Déjeme darle, mire, déjeme decirle, pronto tendremos a nuestros amigos de la escuela EBC, la escuela bancaria comercial, que pues tiene una tradición verdaderamente enorme. En México, la Escuela Bancaria y Comercial se posiciona como la primera institución de educación superior de régimen privado. Hoy cuenta con más de 90 años de historia y tú puedes formar parte de ella. La Escuela Bancaria y Comercial fue fundada en 1929. Dentro del Banco de México, y en 1932 se independizó y se erigió como lo que sigue siendo a la fecha una institución educativa mexicana, laica e incluyente. Así es de que esté pendiente, que aquí los vamos a tener a nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico, con el tema cómo sacarle jugo a los datos. Y miren, esta información salió del Foro Económico Mundial, que está ahorita actual, en esta semana, está allá en Davos, el Foro Económico Mundial. Y pues es donde discuten, platican y ven todo lo que la transformación digital y la atención de alto valor para mejorar las atenciones a los pacientes, doctor. Y bueno, también es importante decir que la tecnología digital podrá ser una palanca clave para alcanzar la meta de 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y ya los hemos platicado aquí, doctor, que estos objetivos es lograr la cobertura sanitaria universal, que esto quiere decir que todo ser humano debe de tener una cobertura sanitaria universal, quiere decir que para todos, así es Para de todos. que, y no necesariamente que sea privada, que la tengas que pagar, sino que sea verdadera, sea un derecho universal, doctor. Ojalá y eso muy pronto se pudiera generar, mi querido Roberto, a nivel mundial. Sería realmente, pues, uno de los sueños que cualquier gobierno y cualquier ser humano podría tener. Imagínate el poder brindar a toda tu población una salud, una gran calidad de atención en la salud. Pero para eso, poco a poco, como aquí lo menciona, la tecnología digital, el saber manejar los, perdón, los datos, es muy importante para que entonces a nivel mundial, perdón, se pueda llegar a tomar las decisiones adecuadas. Nosotros, a nivel privado, debemos de orientar a nuestros pacientes también en el autocuidado, porque mira, aquí, ¿por qué nos llega tanta información, como tú dices, en nuestros teléfonos, de muchas cosas de salud? Porque nosotros mismos también la buscamos. Porque el usuario de un teléfono celular, ahora con la facilidad de poder accesar a través de Internet a muchísima información, esa información que se basa también en los datos que a nivel mundial se tienen, ¿verdad? Esa información te la envían a ti porque saben que tú estás preocupado por buscar tu salud. Si a ti te pasa algo, llegas y checas. Ya no es el paciente que anteriormente llegaba y se esperaba a que el doctor le dijera qué es lo que tenía o qué es lo que debería de tomar. Ya el paciente, a través de toda esta base de datos que se tiene a través de Internet, se informa de tal manera porque sabe que si tiene tos, si le duele la garganta, si tiene gripa o si le duele el estómago o algo parecido, empieza a investigar qué es lo que tiene y cuando llega con el doctor, ya más o menos el paciente tiene información. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros debamos de orientar a nuestros clientes para que tengan también el autocuidado. Eso es bien importante, el que sepan cómo cuidarse, cómo prevenir de las enfermedades que están en ese momento pegando en la comunidad, para que entonces también ellos ayuden a esa situación. Independientemente de toda la digitalización que se tenga de los datos, el panorama a nivel mundial debe de cambiar también, no solamente en que se atiendan bien por parte de los gobiernos a toda la gente que tenga derecho a atenderse bien con calidad de salud, sino que también aprendan a cuidarse. Porque nuestro estilo de vida, mi querido Roberto, muchas de las veces también es lo que nos provoca que nos enfermemos. Entonces debemos de estar nosotros conscientes de que si nosotros nos cuidamos, vamos a poder llegar a tener un mejor estado de salud. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, en este autocuidado, pues también creo que la inteligencia artificial empezará a Claro. jugar un papel muy importante porque pues ya puede usted accesar, bueno, que también hay que aprender cómo accesar a la inteligencia artificial y empezar a preguntarle, pero creo que tiene que haber un esfuerzo. Pues por parte de los gobiernos, para verdaderamente sacarle ese enorme el potencial de los datos sanitarios y que, bueno, en los líderes nacionales, incluidos el G7 y el G20, que son estos grupos de países, pues los más desarrollados, reconocen la importancia de los datos sanitarios. Claro. Incluso ellos hacen hincapié en la cooperación internacional para la salud digital y la utilización de los datos, doctor. Como dices, en este autocuidado, pues tenemos que aprender nosotros a utilizar estos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo los sanitarios, porque ya, por ejemplo, recuerdo, está la inteligencia artificial Watson, que la creó IBM, esta compañía internacional de manejo de datos, y que pues es una base sanitaria mucho, muy importante, que la deberían de poner en colaboración, pues diría yo, para todo el mundo, pero nos tienen que preparar y capacitar, doctor, para llegar a ese autocuidado, porque ahí hay mucha información que podemos aprender. Así es, hay información que podemos aprender y sacar provecho de ella, y hay otra información que no es tampoco la que nosotros necesitaríamos para podernos autocuidar. Es por eso que sí es importante que sepamos elegir y cuál es la información que más se asemeja a lo que nosotros necesitamos saber, porque si no, también te puede malinformar. Ahora, la inteligencia artificial, como tú lo dices, es increíble, pero esa inteligencia es la que está absorbiendo de esa base de datos toda la información que nosotros necesitamos. Pero como tú dices, también para poder accesar a esa inteligencia artificial hay que saber, hay que aprender. Debemos aprender todos para poderlo hacer y tener autocuidado de nuestra salud. Absolutamente. Y amigos, bueno, pues ya sé que no hay donde le enseñen a uno a utilizar. Ah, bueno, sí hay, puede usted meterse a YouTube y de seguro va a encontrar a Seguro, algún un youtubero que le tutorial. diga cómo utilizar la inteligencia artificial, pero la sanitaria, pues creo que merece más cuidado. Ahí tendrán que ser, para empezar, los doctores mismos los que empiecen a aprender a utilizar esa inteligencia artificial y bueno, que les den acceso también, ¿no? Pero bueno, de Así esto, es. interesante la plática de esto y más, vamos a seguir platicando. Si me lo permites, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Y mire, a esta hora, pues ya no queda más que pasar a la reforma, a echarse dos como la gente, saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Y ya a esta hora, pues hace hambre. Y mire, esta semana ya sabe que la reforma, la auténtica cantina, tiene siempre un platillo por semana. Esta semana tienen el chicharrón, longaniza y castacán en salsa verde. ¡Wow! Verdaderamente, ese chicharrón con castacán y luego le pusieron longaniza en salsa verde es un verdadero agasajo. Así es de que, pues vámonos para la reforma, doctor. Está buenísimo que lo Hay sirven que con sus saborearlo. frijolitos a la olla. Y es, miren, la longaniza se ve que está longaniza estilo Toluca, estilo Y hasta se me hizo cantina. agua la boca. Así es de que, pues todos vámonos para la reforma, igual y por allá nos saludamos. Acuérdese de hacer reservación porque se llena 99, 94, 61, 90, 86. 99, 94, 61, 90, 86. Y déjeme decirle, pues la reforma ya se está volviendo un ícono de la mejor cantina aquí en Mérida, Yucatán. Así es de que no puede usted perder la oportunidad de saborear las delicias de la reforma y tomarse dos como la gente y pues disfrutar de un ambiente familiar, sí, un ambiente de cantina tradicional, pero muy familiar, muy buena comida, muy buenos tragos, muy buenos amigos, así es de que allá nos vemos en la reforma. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de control odontológico, Y estamos platicando con usted, amigos, estos temas de cómo sacarle jugo a esa cantidad de datos que se genera en el sector sanitario a nivel mundial. Y fíjense, cuestiones claves relacionadas con el acceso a los datos sanitarios. Mire, en la pandemia de COVID-19 nos enseñó muchas lecciones digitales, doctor. En una Así crisis es. mundial, la capacidad de recopilar y comprender rápidamente enormes cantidades de datos sanitarios para gestionar la propagación de un virus es fundamental. Y bueno, en el COVID-19 fue fundamental el aumento de la utilización de la telesalud, el rastreo de contactos. Y bueno, los chinos hasta con reconocimiento facial para saber quién traía catarro o COVID o no. Es fenomenal lo que pasó con el COVID, sobre todo en China, doctor. Sí, efectivamente, real. Esta situación de la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, mi querido Roberto, y una de ellas sí fue definitivamente el sacar provecho o mayor provecho a todas las situaciones de inteligencia artificial, de la tecnología digital. Pues hasta la fecha, muchas, como tú, como yo, muchos seguimos utilizando ahora el Zoom, por ejemplo, ¿no? Tanta gente que ahora tiene el home office, se hacen hasta en las empresas las turnos por los cuales ya no va toda la gente a trabajar a la compañía, sino van por turnos, por días. Eso nos ha dejado mucho realmente de aprendizaje y por supuesto en lo que se refiere a los datos de sanitarios, pues oye, nos ha dejado la cosa más importante que lo que decíamos desde un principio, es una gran ayuda para la toma de decisiones, mi querido Roberto. No puedes tomar una buena decisión si no cuentas tú con información adecuada. Y en este caso no es una sola, no tienes acceso solamente a la información de tu país, sino aquí tienes acceso a la información mundial, lo cual todo eso genera aprendizaje. Todo eso lo que te deja es el saber cómo mejorar las situaciones que pueden presentarse en tu país para darle una atención más eficaz en menos tiempo y que represente también menos gasto económico, porque los Claro. ejemplos que pueden presentar otros países debemos de aprovecharlos para mejorar nosotros. Desafortunadamente sabemos que en nuestro país sigue tomándose decisiones no adecuadas y tristemente seguimos fallando todavía simplemente en la distribución de los medicamentos a nivel nacional. Oye, Imagínate en la es toma de interesante. decisiones. Claro, es interesante lo que mencionas, porque, pues, y no nada más en México, ¿eh? Hubo muchos países en donde, habiendo esa enormidad de datos en volumen, no todos tenían acceso a esos datos. Así es. Tampoco tenían, con esto de la privacidad de los datos, por ejemplo, China no quería dar información de lo que estaba pasando en China. Aunque ellos tenían toda la información, pero por cuestiones de privacidad o cuestiones, ve tú a saber, tampoco se tenía mucho acceso o no se tuvo mucho acceso a la información y la necesidad de esta, como le llaman aquí, interoperabilidad entre los países y los sistemas sanitarios. Aquí en nuestro país, bueno, aquí teníamos que ser mexicanos, increíble, ¿no? Que las autoridades primero negaban la enfermedad, decían, no, pues con detentes, ¿te acuerdas? El presidente, Sí, imagínense qué ustedes, bárbaro. verdadera, bueno, esa sería cuestión de otro tema que no viene al caso, pero esas fisuras en los distintos sistemas, pues no permitió un desarrollo profundo en algunos países, aunque en otros sí, como decías tú. Gracias a esa cantidad de datos y su explotación, pues pudieron desarrollar vacunas a una velocidad impresionante, doctor. Así es, ¿no? Y además, fíjate, querido Roberto, aquí lo que nos dice, aquí en este foro, foro mundial económico, que pues, oye, es increíble que solamente sigamos sacando el 97% de provecho de esta base de datos que se utilice, ¿no? O sea, realmente imagínate el mundo de información que tenemos por sacar de esa base de datos. ¿Para qué nos sirve? Para todo lo que hemos platicado, para la buena toma de decisiones, para acortarlos, para definir un buen diagnóstico y plan de tratamiento, para que sean más baratos los tratamientos, para tantas cosas. Es por eso que es muy importante que cada quien en donde estemos, en la empresa que estemos, sepamos, tengamos los datos adecuados de nuestros clientes, para poder ayudarlos y en conjunto hacer que nuestra empresa, viéndolo como empresa, crezca muy bien y que le soluciones a cada uno de ellos su caso. Totalmente de acuerdo. Es, amigos, importantísimo la creación de estos ecosistemas sanitarios digitales. Pues debe de ser una prioridad para todos los agentes públicos y privados, como dices, doctor, a nivel mundial, ¿no? El proceso de la generación de datos se está dando, ya nadie la para, pero hay que saber y hay que aprender y aprovechar verdaderamente entrarle a este mundo digital. Y bueno, pues ahí los gobiernos, como el de México, debe de hacer pues una inversión importante en estos ecosistemas digitales, transformar la estructura de salud de nuestro país, en fin. Pero de ahí la Actualizarse. importancia de los datos. Así es, doctor, creo que es fundamental. Pero bueno, interesante el tema, se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto, con mucho gusto. Control Odontológico Integral nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 9999-2644-29 y 9991-714457. Este último es nuestro celular y WhatsApp. En Internet nos tienen ustedes en Facebook como Control Odontológico Integral. Agradezco mucho, como siempre, mi querido Roberto, la invitación. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia, deseándoles que tengan una terminación de mes maravilloso y haciendo las cosas con alegría. Gracias, doctor, igualmente. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Gracias, gracias. Nos escuchamos mañana, el lunes más bien. Gracias.